está. Y heridos como aquel caído del cielo, ya convexo. Los hijos de un corazón rebelde por necesidad. ¡Libre! Cruz al niño de diversidad. Cantamos a la verdad, patrón y santo de la igualdad. Y erguidos con labios unidos, un cóncavo y el convexo, bordados con hilo de lazo prohibido. ¡Ah!